La Asociación Argentinos de Elche presenta Frecuencia Argentina. Laura, siempre cuando bailas a ti se te ve la tanda. Frecuencia Argentina, la excusa perfecta para juntarnos a tomar unos mates. Tanda. ¿Qué te hacía la linda, vos? Pokémon. Sí, papacho, esta yerba está más brava que nunca, ¿eh? Che, vos no podés, ya no me llames, salvada que fea, déjate de joder. Cámbiate esa ropa, mira lo que sos, con ese enterito sos un Pokémon. En la calle y en el bosque te confunden con tu madre, y en el baile todos dicen, ya va. Deportes. Con Carlos Onofrio, aquí en Frecuencia Argentina. Tercera y última parte de los deportes en este Frecuencia Argentina con Carlos Onofrio. Momento de hablar de los argentinos destacados en el mundo. Comenzamos diciendo que el Porto de Portugal, con dos goles de Lisandro López, le ganó al Setúbal, quedando a un paso del tetracampeonato, ya que le lleva 4 puntos al Sporting de Lisboa, donde juega Romagnoli, y 8 al Benfica de Aymar y Di María. Recordemos que junto al Licha están Lucho González, Mariano González, Tomás Costa, aquel defensor de Central, Madrid, el mediocampista de Gimnasia, y el Tecla Farías. Además te cuento que Bracamonte, el ex Boca Junior, en Rusia metió un gol para el Moscú. Pasamos a Grecia ahora. Luciano Galetti convirtió un gol para el campeón Olympiacos y finalizó como goleador del torneo junto al también argentino Blanco, que milita en el AEK. También convirtieron en la Liga Griega Cámpora, Milano y Diego Quintana, Quintanita, aquel delantero que brillara en un solo gol y la sub-20 de Pekerman. Pasamos a la Liga Española. Román Martínez hizo un gol para el Español, que desde que lo agarró Pochettino tuvo una seguidilla de buenos resultados y lo sacó del último puesto. Es más, ya ni siquiera está en zona de descenso. Siguiendo con la Liga, el Kun Agüero convirtió para el triunfo del Atlético 3-1 al Sporting de Gijón y Messi convirtió el primer gol del empate del Barça contra el Valencia 2-2. Pasamos a Italia ahora, te cuento, Talamonti, el ex River y central, amargó con su equipo el Atalanta al Lazio del ratoncito Zárate, convirtiendo su primer gol en el Calcio después de 56 partidos. Y si del Calcio hablamos, les cuento que el Inter de los argentinos perdió con el Napoli, donde juegan Carrizo y Denis, por 1-0. Igualmente yo creo que la Liga no se le va a escapar al Inter este año. Bueno, Carlos, no sé si te quedó algo pendiente para contarnos de deportes. Sí, tengo dos noticias para contarles a todo el mundo. Una buena y una mala. Empezamos por la mala. San Antonio quedó eliminado ante el Dallas. Perdieron la serie 4-1 porque la verdad que los Spurs extrañaron y mucho a Ginobili, que está lesionado y para bastante tiempo. La buena es el triunfo espectacular de Mónaco ante Murray, el número 4 del mundo. La verdad, empezó muy mal. Perdió el primer set 6-1 y lo terminó ganando 6-3 y 7-5. Y está en la tercera ronda de Roma, que es un Master 1000. Frecuencia Argentina. De tu vida lo que quieres y aunque ese soy yo. La Asociación Argentinos de Elche presenta Frecuencia Argentina, el programa que reúne a todos los argentinos de Elche en una misma frecuencia. Una misma frecuencia. Tuyo, luna de miel, luna de miel. Frecuencia Argentina. Flaca, no me claves tus puñales. Hoy comenzamos el programa con Andrés Calamaro y Vicentico. Y hablando de Andrés Calamaro, que lo estamos escuchando ahora, porque te quiero contar que Andrés Calamaro va a estar en España. El 6 de mayo va a estar en Barcelona, el 7 en Salamanca, el 9 de mayo en San Sebastián y el 10 de mayo en Madrid. Todo aquel que pueda ir y participar y presenciar el show de este gran músico y compositor argentino, Andrés Calamaro, en su gira por España, que lo haga, porque sinceramente creemos que vale la pena. Andrés Calamaro en España. Olvidados en el fondo del placar, del cuarto de invitados, eran tiempos dorados, un pasado mejor. Hola, yo soy Valentina. Tengo cuatro años. Soy argentino. Y escucho Frecuencia Argentina. Vamos a bailar. Dejen comentarios. Escríbanos. Dejen saluditos. Pide música. Hemos llegado al final de este Frecuencia Argentina, el programa número 25, a través de la 104.4 en Elche, Alicante, España, por la 92.5 en Chacras de Coria, la 100.5 Vibra FM San Rafael y en las webs de nuestros amigos de Asociación Argentinos de Elche, aadelche.es, argentinosenlaweb.blogspot.com y, por supuesto, los amigos argentinos de argentinosenmálaga.blogspot.com. Muchas gracias, Marcelo, por seguir permitiéndonos estar en la web de argentinosenmálaga.blogspot.com. Si Dios quiere, si tenemos tiempo, un día de estos vamos a comunicarnos con Marcelo, porque bueno, hemos estado muy ocupados los dos, él con su trabajo, yo con el mío, y no hemos coincidido en conectarnos a través de internet para poder grabar una entrevista con Marcelo, que le debemos una entrevista para que nos cuente qué está pasando por Málaga con los argentinos, y a ver si establecemos contacto no solo con él, sino con todo aquel argentino que quiera contactarse con nosotros. Ya saben, a través del Skype es una muy buena herramienta. Radio Inter Latina Spain, nuestro usuario. Radio Inter Latina Spain, Spain de España, ¿no? En inglés. Radio Inter Latina Spain, nos agregan como contacto y nosotros en poder nos comunicamos con ustedes, grabamos una entrevista y nos cuentan también qué es lo que está pasando allí donde están viviendo. No se olviden que en argentinosenlaweb.blogspot.com o en radiointerlatina.com pueden dejar sus comentarios acerca de lo que hablamos en el comienzo del programa, su opinión y todo eso que tiene que ver con lo que decíamos de si tienen idea de volver a Argentina. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se está mejor donde estás? ¿Crees que si estamos mal, entonces es preferible estar en nuestro país? Contanos, radiointerlatina.com en el apartado Frecuencia Argentina o bien en argentinosenlaweb.blogspot.com. Allí puedes dejarnos también tu comentario y de paso participas en esta Frecuencia Argentina. Puedes pedir música, mandar saludos, todo lo que vos quieras. Se despide Carlos Onofrio. Muy bien, primero déjame mandarle un fuerte abrazo y agradecimiento a todos los que nos han escrito esta semana. Cocaso Cristian, Karina, Magalí, Elisa y Joaquín, Jorgito Rossi. Y decirle a todos los que nos escuchan, muchas gracias de verdad. La semana que viene estaremos nuevamente con ustedes, informándole con todo el deporte argentino y con todos los argentinos destacados en el mundo. Un fuerte abrazo, sean felices. Hasta la próxima, Carlos, gracias. Y también dice adiós, Eliana. Bueno, me alegra mucho haber compartido otro programa más con ustedes. Me he divertido mucho, los mates han estado exquisitos, la pasta frola excelente. Y bueno, si me dejan, estaré en el próximo programa. Adiós. Yo soy Gustavo Olivetti, un placer como todas las semanas estar con todos ustedes y si Dios quiere nos encontramos por aquí a la misma hora y en el mismo lugar en esta Frecuencia Argentina, el programa de la Asociación Argentinos de Elche para todos los argentinos que estamos por el mundo. Adiós. No se peleen, no discutan, porque señores, la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y no me llamen porque no voy a estar. Hasta aquí Frecuencia Argentina. Con la participación de Gustavo Olivetti y todo el equipo de la asociación. Dentro de 7 días volveremos con el programa de la Asociación Argentinos de Elche, Frecuencia Argentina. Gracias por acompañarnos y seguí conectado a la radio.